en los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. ¿Los de arriba o los de abajo, María Juliana? Ah, los de abajo para María Juliana, por supuesto. Ay, estoy en estos momentos, Lau. Claro, obviamente, la revancha, la revancha. Con un molinillo invisible. ¿Podemos ponerle una correccional, Jonathan, a María Juliana, por favor? Así, un molinillo invisible. Ay, gracias. En los originales. Qué lindo momento. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Ay, qué lindo. ¿Ya? ¿Te bueno, sentiste la, como tienes... el conde de Montecristo? Uy, te digo que ha sido uno de los momentos más hermosos en mi historia radial, este. Me he sentido muy bien. ¿Lo tienes arriba o abajo? Pues esto es arriba, porque a resulta ver. Que Deepak Chopra está esperando ampliar su base de seguidores de habla hispana y lo quiere hacer nada más y nada menos que de la mano de J Balvin. Todo esto a través de una nueva experiencia bilingüe de meditación. Ajá, que es concebida y grabada por primera vez en español. Van a ser 21 meditaciones. Y J Balvin está muy metido con la causa, lo está promocionando en sus redes sociales y por supuesto Chopra también lo está haciendo por su lado. De hecho, Balvin dice que la meditación salvó su vida y pues qué mejor que hacerlo con este señor que es uno de los íconos de la meditación, Deepak Chopra. Bueno, pues yo te cuento abajo y se hizo muy viral además el asunto, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo. Un episodio que ocurrió en un edificio en Bucaramanga, en el edificio del Alcázar. Llegaron un grupo de domiciliarios a entregar un pedido. Entregaron el pedido, luego se percatan del error. Y entonces ellos regresan al edificio donde se entregó el mercado. Uh-huh. Y cuando pues hacen como la corrección de decir, oiga, mire, es que creo que nos equivocamos en el pedido, sale la pareja que recibe el pedido y ante el reclamo pues de los domiciliarios le dicen, oiga, mire, discúlpeme, yo le di un paquete que no era el que correspondía a su mercado, en fin, para que si por favor usted me ayude y me lo devuelve. Bueno, estas personas empezaron a tirar la mercancía a la calle y le pegaron a uno de los domiciliarios. Esto en Bucaramanga, en tiempos de importante intolerancia por cuenta no sé de qué, porque eso no tiene nada que ver ni con el encierro, ni con nada. No, eso ya es una manera de ser, claramente. O sea, eso no tiene nada que ver. Es terrible, o sea, el desastre que hacen, de cierta forma, es como una humillación para los domiciliarios. O sea, todo muy mal en esta historia. No entiendo el comportamiento de la gente. Horrible, horrible. Un desastre. Sí. Y abajo, terrible. También agrego el abajo. A la gente que, yo no sé si les ha tocado a ustedes cerca de sus casas cuando llegan los mariachis a tocar, gente que les lanza cosas, claro, a los mariachis. Sí, no, y yo oí la historia de unos tipos que llegaron, un grupo vallenato que llegó hace un par de semanas y les tiraron huevos. En un edificio que no sé cuál es, pero me contaron. Abajo para todas las personas que están haciendo eso porque ellos no vienen a tocar porque están chistoseando, no, porque necesitan trabajar. Sí. Entonces, a ver si nos atenemos un poquito a ser gente normal. Muy bueno, no, adelante, de empatía. Les cuento una cosa, porque es muy importante. Le voy a contar una cosa, mire, ahora que usted llega. Porque Cabify, hola. Oli, mire. Cabify es una aplicación de movilidad que ofrece diferentes alternativas de transporte a usuarios, taxis, carros particulares, servicio corporativo, y tras la adquisición de EasyTaxi es reconocida como la app líder en taxi. Es una marca que tiene un gran posicionamiento en cuestión de seguridad y eso lo confirman usuarios y conductores en un estudio reciente que se hizo por la empresa, al decir que este es el atributo que más se destaca de la marca Cabify y la razón principal por la cual la usan. Por eso es que en estos tiempos el factor seguridad cobra más relevancia y en eso la compañía ha duplicado esfuerzos e implementa iniciativas muy interesantes para proteger a sus usuarios y sus conductores. Bueno, este viaje maravilloso que me tiene altamente feliz, porque fueron gente muy importante en mi vida en su momento. Recuerdo que mi primer programa de los 20 de la semana en Caracol Estéreo comenzó en 1997 y era de 4 a 6 en vivo. Ahí comenzaba yo mi vida en vivo y no podía tener almuerzo ni tener coditería. Era un muchacho de 26 años, truncado por la vida por esto, pero ahí comenzó mi vida en serio en la radio, cuando comenzó la radio en vivo en el año 1997 para mí. O sea, eso fue hace rato, Nico. 97. Hace invito, ¿no? 87, corrijo. Sí. 87, estoy hablando de 33 años en vivo. No comencé en el 82. Un poco, era todo grabado. Y todo ¿y engolado? ¿Muy natural? Engoladísimo, muy mal. Pero era la mejor voz de Colombia después de la de Otto. Ay, la después de mi hermano Julio, no lo puedo ofender. Adelante, Emilio, por favor. Mendoza. No. Voy con mi canción, perdón. Voy con mi canción favorita de George Michael. Para mí la canción más linda que hizo él en la vida. There is in Without Prejudice volumen 1. Sugiero dejarla solo unos 4 minutos porque es muy larga. No, no, tranquilo, porque en 4 minutos se va. Ahí va, Cowboys and Angels. Something to say. Es que es muy difícil llegar al nivel de este man. Laura, ¿a ti te gusta George Michael, esta música de él? Sí, me parece muy chévere George Michael. Me gusta. Me gusta, yo me he divertido todo el programa, me he soñado todas las canciones. ¿Estás tomando o ingiriendo algo para soñarte? ¿No? ¿O estás? ¿Qué pasa ahí, bro? ¿Verdad, Nico? Tranquilo, tranquilo. No, para nada. Volví llorando. Soñar es disfrutar. No, yo me acuerdo que no se soñaba con unas vainas en la época de mi papá. No, me di una soñada. Eso sí, es un poco de acuerdo en la época del año 70, pero me soñé era otra cosa. Hey, no voy a informar más. Ese man va todo soñado. Ese man está todo soñado. mi papá decía... Bueno, tiene muchas aplicaciones. Ese man está soñado, hermano. Yo, papi, sí, fresco, olvídate. No, pero no necesito de nada, salvo por la música. ¿Sabes qué necesitas? Yo me soñé solita, diga. Bueno, y también, pues, acabó claro la canción. Sí. Me dijo Jonathan que duraba... Faltaban 30 segundos, falta como 6 minutos. Suele, brother, Jonathan. Suele. No más palabras, George Michael, de los grandes en mi vida. Agradezco mucho su paso en mi vida. Agradezco los momentos de amor que me dio. Adelante, vamos, sigamos adelante en el programa. Y les cuento más de Cabify, porque ellos han implementado mejoras de seguridad en la aplicación para seguir reforzando lo que más importa, que es la salud de todos. Y algunas de ellas son manual a bordo para conductores, para supervisar las medidas de protección durante los viajes. También consejos para un viaje seguro, donde se dan indicaciones de seguridad mientras se realiza un viaje, tanto conductores como usuarios privados y corporativos. También cuentan con un sistema de valoración que es basado en la opinión de los usuarios después de cada viaje. Y cancelación por seguridad antes de un viaje si no cumple con los estándares de protección. Llega al canal RCN una gran producción inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una Verdad Oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad Oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Último llamado para participar hoy hasta la medianoche en nuestros cuentos de película con los originales. Los elementos de esta semana son John Wick, Matrix y La Purga. Lo único que ustedes tienen que hacer es crear un cuento corto juntando estos tres elementos y escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. No tiene que ser el supercuento, simplemente tiene que ser original como nosotros. En lo posible, les pedimos que tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios. Esta dinámica es posible gracias a la ayuda de nuestro oyente Sergio Agudelo. Así que los animamos a participar en cuentos de película con los originales. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales. Organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Una presentación de los nuevos planes pospago y limitados de Movistar. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Datos muy curiosos. Y se encontró, ya que a Nico le gusta tanto la astronomía, sí. Se creyó que siempre Pluto había sido un bloque de hielo. Hombre, que pues que nunca se calentó. Ahora los expertos creen que Pluto, que es ahora un planeta enano, Plutón. Al que le quitaron el nombre, perdón, lo leí en inglés, Pluto. Plutón. Al que le quitaron el nombre de planeta, ahora creen que ese microplaneta, el planeta enano, Little Planet, ¿no? Pequeño planeta, para no molestar a María Clara Torres. No, para mí es un planeta enano. ¿Para usted, Nico? No, para mí es un planeta. Pues ¿qué tal que enano? Lo quitaron y uno dice, ¿por qué lo quitan? Pero una pregunta, cuando yo digo que un enano anima una fiesta, ¿hay que decir Little People animan fiesta o el enano? Dígamelo, porque pequeño planeta va a animar esta fiesta. Sí. Pues ese pequeño planeta de la mitad del tamaño de los Estados Unidos, ¿no? Plutón es la mitad, Pluto, no me va a quedar en inglés, Pluto, es la mitad del tamaño de los Estados Unidos, pues queda a 3.600 billones de millas del Sol, o sea, queda lejos de acá. Ya, ya no vaya por allá, es como aquí, 5.000 millones de kilómetros. ¿Estamos aquí rico para qué? Tiene metano, nitrógeno, monóxido de carbono, y la temperatura me encantó. Menos 350 grados centígrados a menos 400 grados centígrados. No. Pues es difícil sostener la vida allá. Pero dicen que alguna vez fue caliente. ¿Qué nota tan ridícula, no? No. ¿Quién es el que bota libros allá? Yo no sé quién está botando. Alguien se le cae todo, hermano, sí. ¿Botando qué? ¿Alguien? ¿Tú botaste un poco de cosas? Yo no. No, yo he visto a alguien que se le cae todo el día. Yo no sé, pero eso se oye una orquesta. Son parecidos a Billos Caracas Boy. Se le cae siempre. Sí, Billos Caracas Boy. Bueno, registro que suenan muchos ruidos. Listo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, María Juliana, que más pudo hablar con ese sonido. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, por favor. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Miley Cyrus, que salió en redes sociales a decir, muy feliz, por cierto, que ha estado sobria durante los últimos 6 meses. Ella al principio comenzó a cuidarse del alcohol y de otras sustancias por una cirugía en las cuerdas vocales que le practicaron, pero paralelamente a esto empezó y dijo que conoció mucha de su historia familiar, tanto de su madre como de su padre, en la que hay muchas adicciones y salud mental, y decidió quedarse sobria. Además dijo que era bastante difícil porque siendo joven hay un estigma de decir, entre comillas, no es divertido porque estás sobrio, pero le dijo a todas las personas que en algún momento se lo han dicho, cariño, yo sé que soy divertida, simplemente no necesito nada adicional y me encanta despertarme al 100%, bien por Miley Cyrus. Perfecto, no más preguntas, señor juez. Adelante. La fiscalía descansa. Cuéntenme cosas. Bueno, pues yo les cuento que los nuevos planes pospago ilimitados de Movistar son los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Bueno. Bueno, vámonos con el siguiente tema que le corresponde a Michael Jackson. Emilio, ¿qué has pensado para hacer este homenaje a Michael, muerto hace 11 años? George Michael, nacido en 1963, muerto a los 52. Bueno, vamos con el único gran éxito póstumo hasta la fecha que ha tenido Michael Jackson, una canción que él originalmente compuso en los 80 con Paul Anka. Y en el 2013 salió esta versión con la voz de Michael unida artificialmente a la de Justin Timberlake del álbum Escape, esto que dice así: Love Never Felt So Good. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Bueno, y quiero contarles que la espera se acabó porque ya llegó la extra promo Jumbo, la mejor temporada para que lleven más de lo que sueñan. Además, tendrán la posibilidad de participar en el sorteo para llevarse una de las tarjetas regalo cargadas con hasta 5 millones de pesos que podrán redimir en tiendas Jumbo. No se la pierdan. Autoriza Coljuegos. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Ya está aquí la extra promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Aunque no te empina, te en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte en el arepazo, lo manda World Culture Lab, es muy interesante. Espero que haya un ganador. Rojo, blanco y azul son los colores de la Union Jack, la bandera que el Reino Unido ha presentado al mundo desde 1801 y que ustedes conocen. Cuenta con las cruces de tres santos patrones, George de Inglaterra, Andrew de Escocia y Patrick de Irlanda. Aunque solo desde 1921, Irlanda del Norte ha sido parte del Reino Unido. Su nombre oficial es la Bandera de la Unión, pero la BBC se refiere a ella como The Union Jack, según el lenguaje común. Es una bandera con rayas que ustedes conocen, diagonales, azul. No tengo que contarlo, el que no la conozca, que sea. ¿Cuántos países y territorios tienen actualmente la Union Jack en sus banderas? Países que en una esquinita la ponen, ¿me explico? No incluyan a Inglaterra, por favor, me los agradezco. Son los territorios outsiders, propiedad, o que fueron propiedad, o que son de ellos, se acabó el tiempo. Bueno, ¿qué le pasa a la risa? Ay, Dios. Se acabó el tiempo. Orlando, te voy a dar la papaya de siempre en el último arepazo para que te despaches. Orlando Rivera, 8. María Juliana Correa, 10. Laurita Hoyos, 5. Nicolás Samper, 4. Esta que la cago. Jonathan, la FM, 7. Laura Natalia Franco, 12. Menos 1. Uy. ¿Qué le pasó? Pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Sé si es que se me fueron los audífonos. No lo sé, no sé si me están oyendo. Aquí estoy. Sí, ellos se fueron, Pero menos uno para Nicolás Samper, por favor. Se pudrió tu Estoy con brújula. Estoy sin el retorno. Voy a calcular el tiempo al menos uno. And when my wife tried to prevent me from estaría la respuesta from doing no my duty. Se le fue la batería, no es grave. Espero que me estén oyendo, estoy muy feliz porque me están oyendo, me siento demasiado complacido con ustedes. Pero sí, siento que estoy al aire, pero no tengo audífonos. Y la respuesta correcta es María Juliana Correa me escribe, muy amable. Te vimos perfecto, listo. No tengo audífonos, voy con como un director bueno, con brújula, sin saber nada. Yo alguna vez hice un premio Oscar en instrumentos, sin video ni sin audio, o sea que no se preocupen. Se inventó, no todo. La respuesta correcta, el menos uno fue para Nicolás y voy a contestar la respuesta correcta. Se las voy a leer, si me permiten. Y dice así. Cachaza, qué tonto fui. Tontín. Perdón. Véngame, aquí está. Entonces, Jonathan, mensaje. Te oímos bien, perfecto, pero María Juliana se acercó. Pasa la realidad. Voy a volver a leer el mensaje, no me interrumpan, por favor. ¿Cuántos países y territorios tiene actualmente la Unión, Jack, en sus banderas? Respuesta, 23. La tienen Australia, Nueva Zelanda, territorio británico antártico, Islas Cook, Tuvalu, Fiji, Niue, Anguila, Bermudas, Gibraltar, Islas de la Ascensión, Islas Caimán, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Turks and Caicos, Islas Británicas Vírgenes, perdón, Vírgenes Británicas, que suena más bonito como María Juliana Correa, Isla de Montserrat, Isla de Santa Elena, territorio británico, Océano Índico, Tristán de Cunha, provincia de British Columbia, Canadá, y curiosamente un estado americano, no lo pueden creer, la bandera de Hawái. Emilio, después de esto, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Que sigamos con este homenaje maravilloso mientras busco unos tremendos audífonos que me saquen de este ridículo, y espero haberlo hecho muy bien como un director sordo y sin visión. Ay, pero es que te tengo tu favorita de George Michael en este momento. La canción es él no esta, te está escuchando. El álbum. Bueno, entonces vamos con mi otra favorita mientras tanto. Vamos con esto que dice así, de 1987, esta canción que es icónica, Faith. Before you throw my heart back on the floor. Oh, baby, I'm Ya está aquí la extra promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esa oportunidad. Autoriza Coljuegos. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Maravilloso que tuvimos, estupendo hoy musicalmente, por lo menos deja Laura Sollada. Gracias, Laurita. El sueño es tuyo, me sollan. Oh, gracias a ti, bueno, todo el día me he sollado con eso. No, pero sí estuvo muy bueno, ¿no? Es que muy buenos ambos. Oye, me venga, vamos con qué, con el tweet, porque vamos a rematar con dos canciones. O sea, hoy estamos... Nico, usted ya tiene el ganador de... Espera, voy a leer los últimos tweets a ver si... Méteme tiempito mientras lo busco, ¿le sí, parece? Sí, pero voy a leer unos por si acaso. Yo creo que hay ya ganadores. Bueno. No, espérense, a ver, es que no veo... No, no hay más. Eso es lo que puedo hacer, pero fresco, hablemos. Hombre, ¿qué más ha pasado? ¿Alguna noticia, algún pítico, alguna cosita que podamos hablar? Pero 30 segunditos. Pues mire, que así de actualidad, ahorita, en estos momentos, no sé si supo lo del caso de la niña indígena, ya fueron... Sí, sí, sí. No me gusta hablar de ello, pero ya hay muchos indicados. Pues, claro, exactamente. Los 7 soldados aceptaron cargos y están en estos momentos a disposición de las autoridades. Y otra noticia que termina siendo como un poco el cierre de lo que ha pasado hoy es el aumento en víctimas en el día de hoy por cuenta del COVID-19. Fueron 163. ¿Hoy murieron 163? Sí, 163 nuevas muertes, 3.486 contagios. ¿Cuántas muertes lleva Colombia? ¿3.000? Colombia sí, creo que está aproximando ya las 3.000 muertes. Bueno, 2.654 para ser más exacto. Sí, le faltan 400, pero no importa, Nico. Aproxime después de... no importa. Lo otro, los estados de Texas, Florida y California tienen sus puntos más altos hoy de contagios de coronavirus. Y para no seguir más adelante, yo quisiera que... más temas ya. Yo quisiera que el 25 de junio, 3.000... No entiendo. ¿Quién? Casos nuevos, 3.486, sí, señor. Es que estoy viendo, ¿sabe quién? ¿Quién? A la intrépida Malu. ¡Ah! No, ni A ni nada. Eso no produce ni A ni nada. Seguimos. Siguiente canción viene por cortesía de Michael Jackson. La vamos a echar completa. Adelante, Emilio. Sí. Esta canción, o sea, es que yo creo que no hay... nada que decir que no se haya dicho ya. Es que yo creo que habla por sí sola, Thriller. Of hell and rot inside a corpse's shell. which is in the air. The funk of 40,000 years and grisly goo from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. Qué señor tan malo, no me gustas, me da el miedo. Bueno, Nico, ganador del tweet de la semana de hoy, por favor, a la pregunta. De hoy, claro, por supuesto, a la pregunta si saldría. Estoy asustado con ese señor que se rió. Porque a mí sabe que me da miedo, no, me regalaron ese disco de Primera Comunión. Estoy muy, muy infante. Yo lo compré cuando tenía 40 años. Siga. ¡Cálmese! Ganador del tweet a la pregunta. De verdad. El ganador es Price revolcándose en la tumba. Buen tiro, ¿no? Buenísimo. El Ilustris ganó. A la pregunta, pues, ¿qué era si usted tiene planeado salir el próximo día sin IVA y qué aconseja? Dijo el Ilustris, Chief, si llegase a salir, sería comprar una lavadora y lavar el overol de la cuarentena y algo de lingerie masculina, como para ser finos, porque las polillas han pasado factura al atavio interior. Saludos al lienzo, Nicolás Samper, y a Ladies Pony Holes. Es buenísimo, el lingerie o lingerie es ropa interior, lingerie. Excelente. En inglés, ropa lingerie íntima. En francés, y lo otro es ropa íntima en colombiano, no más. Voy a comprar ropa íntima. Muy bien, me encanta. Laura Hoyos, ¿cómo termina, por favor, el arepaso? Jonathan termina con menos 21 puntos, yo termino con menos 6, María Juliana está en menos 1, Orlando está en ceros, Laura Natalia tiene 4 puntos y Nicolás Samper, perdiendo un punto hoy, queda con 16. A las 8:02, Emilio Sánchez, porque no nos podemos ir después, El Sabor de la Noche, a las 8:02, con la canción más linda de George Michael, quien parece escrita para una mujer y se la escribió a su novio. Se llama Jesus to a Child. Vamos a poner 3 minuticos del mejor disco de este hombre, Older. ¿De acuerdo, Emilio? Arranquemos. De acuerdo.